Volvemos con el segundo bloque de El Ágora 2024 y le damos la bienvenida a Franco Verdini, que ya llega con su columna Cultura en Foco. Fran, ¿cómo estás? Tanto tiempo, te tengo acá, sos una persona real, carne y hueso. A ver, pará. Sí, es de verdad. ¿Viste? Hola Juani, hola Fede. Muy contento de estar nuevamente después de varios jueves. Algunos que no se pudo, sí. Y otros que salí directamente por móvil, otros que tampoco se pudieron por móvil, sí. Y bueno, y hasta finalmente salí por móvil, pero bueno, hoy estamos acá. Y uno que era una IA que clonó tu voz y que habló y que nadie se dio cuenta que no eras vos. Ah, sí, muy bueno. Ah, no te avisé. No, pero justo me pagaste ese, igual. Es el que no podías, verá. Claro, pero me pagaste igual, así que no lo noté. Mira bien las transferencias por las dudas. Ah, había algo. Bueno, acá estamos. Bueno, perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, Juani, hoy vamos a tener el... De los bifes de Dylan. Sí, no, justamente eso no, pero es un tema bastante lindo. Yo lo disfruté verlo por las redes. ¿Podemos decir que bancamos cierta forma de violencia moderada? Siempre... Y la verdad que, digamos, no... A ver, no se banca la violencia... Pero muchos pero, mucha duda. Uno es humano y reacciona, ¿no? Sí. O sea, vos te encontrás viajando tranquilo en un avión y de pronto te mandan por redes, che, uno te está boqueando, y aparte no es que, uy, mirá con quién me tocó viajar, no, directamente con el pelotudo de Dylan. Entonces vos decís, hermano, no te lo puedo dejar pasar. Y la verdad que bastante tranquilo, Dylan. Sí, más tranquilo que Grabois, por ejemplo. Bueno. La verdad que sí, pero la verdad que tenía bastante posibilidad de pegarle el bife directamente. Y no, decidió escracharlo, decidió exponerlo, dejarlo como, bueno, como lo que son, ¿no? Escondidos en las redes, se crean un mundo que después cuando salen a la calle les pasa otras cosas. Como un troll. Exacto, lo dejó como un troll. Troll. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar, Fran? Bueno, Juani, hoy vamos a tener el gusto, vamos a tener el agrado, vamos a tener el placer, sí. De tener acá en los estudios de Tabú, para que converse con nosotros, a Romina Feijó. Ella, cuando yo le pedí a mi secretaria que me arme el currículum, la bio de Romina, me dijo que es oriunda de la ciudad de Villa Mitre, que es actriz, que es egresada de la Escuela Provincial de Teatro que tenemos aquí en nuestra ciudad, que es directora, que es gestora cultural, y además, esto lo agregué yo, es una gran amiga y lo digo con conocimiento de causa. Actualmente es actriz en la comedia municipal, en la obra Juana la Intrépida Capitana, y dirige la obra Tracción a Sangre. Hola, Romina. Ya podés decir hola. Ya podés decir hola. Ya podés saludar. Hola, hola. Bien, bueno, gracias por venir. Exactamente, gracias por venir. Bueno, hoy un poquito esto último que decía, que está dirigiendo Tracción a Sangre, esta obra de teatro que este viernes, mañana mismo, va a tener su última función del año, viene ya desde su estreno en agosto, ¿no? 9 de agosto estrenamos. En agosto se estrenó, tuvieron varias fechas en el Centro Cultural La Panadería. Y van a cerrar este último viernes, van a cerrar el año con una función acá nomás, cruzando la calle en el Espacio Cultural Independiente Juanita Primera de Alvarado 818. Así que si no tienen sus entradas, les recomiendo. Esta obra tiene un texto original de Emiliano Gullo. Está adaptada por un amigo mío y entiendo de la casa, de Agustín Hernandorena. Adaptada por Agustín Hernandorena, como decíamos, dirige Romina Feijó y actúa, es un unipersonal, también una amiga de la casa, Melissa Melinger. Plantea algunos interrogantes esta obra y se pregunta qué es lo que fluye en la cabeza mientras se pedalea, cómo se conectan el tiempo urbano, las reflexiones y las emociones mientras un satélite ansioso te espía por GPS. ¿Cuándo descansa el cuerpo del trabajo en la voracidad del hiperconsumo? Tracción a Sangre es un viaje al interior de las subjetividades señaladas por colores fosforescentes que deambulan por las calles sin jefes ni horarios, pero hacia el horizonte reluciente de la siempre esquiva ilusión capitalista. Toma pavo. Así que bueno, un poco vamos a hablar de eso y de otras cosas. Contanos, Romy, un poco sobre esta obra, qué viene a proponer con estos interrogantes, pero cuál es el fondo de la obra. Bien, este unipersonal, bueno, como dijiste, está adaptado el texto de Emiliano Ullo, que es un periodista de Capital Federal que escribe para la revista Anfibia, que lo que él hizo fue meterse a trabajar en una aplicación de pedido de comidas. Estuvo 10 días ahí para poder escribir sobre cómo era ese trabajo en el año 2018. Entonces, bueno, el texto ese llegó a Memo, a Melisa. Nosotros hacía rato que queríamos hacer algo, che, te van a actuar, bueno, que alguien nos dirija, bueno, yo tengo ganas de dirigir. Siempre medio como en el comentario, porque bueno, a veces es difícil también encontrar qué decir, qué sé yo. A mí nunca me ha sido tan fácil encontrar textos por ahí para hacer. Y a ella se lo dieron en la cursada, porque ella estudia profesorado de historia, le dieron esta nota de revista Anfibia y dijo, che, mirá, está buena como está escrita, porque tenía una vueltita de rosca ya el texto original. Y dijimos, bueno, igual hay que adaptarlo porque tiene que ser un poco más teatral, porque no deja de ser una crónica periodística. Así que ahí salió el nombre de Agus, o sea, lo propuso ella. Y nosotras le propusimos a Agustín que haga la adaptación teatral del texto. Entonces, bueno, él agarró esa nota. Lo que le dijimos es que queríamos que esté situado en Bahía, porque tiene todas las informaciones de Buenos Aires. Claro. Las calles, los lugares y demás. Y bueno, y después le dijimos como, bueno, libertad. Claro, por ahí queremos que tenga algunas escenas más un poco más poéticas, para que no sea tanto número, tiene mucho número, mucha estadística, bueno, es una nota para una revista. Entonces, bueno, que tenga algunas escenas como un poco más poéticas, y bueno, y ahí Agus nos mandó su adaptación. Entonces, se puede decir que la obra es de Agustín, o sea, está basada en una nota periodística, pero como obra de teatro. Sí, es una adaptación. Se dice así porque okay. El texto tiene bastante del texto original también, porque no es que vos tomas como disparador la nota y haces tu propio texto, sino que hay cosas de la base que son igual que en la nota, adaptadas por Agustín con cosas de él. Entonces es una adaptación. Y bueno, y decíamos, tiene como base el trabajo de estas aplicaciones de reparto que están todo el día subido a una bicicleta, a una moto, en el mejor de los casos, llevando y trayendo cosas, sí. Compras. Lo que nosotros pensamos es, bueno, tomamos este trabajo como disparador, porque el texto nos llegó con ese trabajo, pero la idea también es que sea eso, un disparador para ver cómo trabajamos en general. No es que decimos, bueno, estas aplicaciones son una porquería, listo, ¿no? Que no existan más, que nadie las... No, hay gente trabajando ahí, es el ingreso de muchas personas, digamos. No es que... Porque a veces por ahí nos pasa que... Nos ha pasado que han ido personas a abrir y dicen, ¡ay, no quiero pedir más! No, sí, o sea, no hay que dejar de usar porque es el trabajo de mucha gente. Pero bueno, ¿cómo se trabaja? ¿Solamente ahí trabajan mal o todos trabajamos un poco mal? Digamos, como que sea un disparador para preguntarnos cosas. Bueno, la voy a usar... Soy consciente de que hay una persona que me está trayendo algo, le dejo una propina, no sé si llueve torrencial, no voy a pedir para que venga. Como poder abrir la cabeza un poco más, no solo con esto, sino como el mundo laboral en general. Y esto que está ahora como muy de soy mi propio jefe, o trabajo en mi casa, o como que cambió un poco el paradigma del trabajo, pero bueno, ¿cómo también? ¿Desde qué lado? Como que la idea, que también son preguntas que nos hacemos nosotras, obviamente, no es que tenemos la respuesta de todo, pero bueno, poder cuestionarnos un poco cómo es el mundo laboral a través de este disparador, que bueno, que es este trabajo que lo vemos todo el tiempo y todos accedemos a eso, digamos, está muy visible. Y de alguna manera hoy pensaba, no está muy alejado a la realidad del trabajo del teatro, digo, siempre... Uno se tiene que hacer su propia obra, uno tiene que estar buscando su vestuario. Siempre es su propio jefe, pero a la vez es su propio esclavo. Hablo desde conocer el ambiente, ¿no? No soy ni actor, ni director, ni nada por el estilo, pero pensaba en eso un poco, ¿no? ¿Cómo sentiste algún paralelismo, alguna similitud? Sí, porque de hecho también la mayoría somos monotributistas, o facturamos, se pelea hay una ley del actor que no se aplica del todo, no todo el mundo te hace los aportes. Acá en Bahía no existen productores que te llamen y armen todo y te paguen todo en blanco con vacaciones, aguinaldo. Se ha peleado bastante, por ejemplo, acá desde el sindicato, bueno, si te llaman para una publicidad que... te den el aporte por esa publicidad, pero sí, obviamente, no, no es un trabajo que todos estamos en blanco con todos los derechos laborales, por supuesto. Y Az, ¿qué reflexiones te ha dejado involucrarte en este tema, que es algo que realmente es novedoso, es nuevo en el tiempo de la historia, pero que ya está bastante, bastante, digamos, metido en la sociedad, no solo con esto, sino también ahora con el tema de los taxis? O sea, como que estos trabajos de aplicaciones ya están de alguna manera entre nosotros, digamos. Que... Yo creo que hay que ya decir que son una cagada, así hablando mal y pronto. No sé si está bueno, sino que hay que buscarle una vuelta, porque está pasando y va a seguir pasando y creo que cada vez va a pasar más. Sino en como encontrar un medio entre ese trabajo clásico, que yo que sé, mi abuelo en una fábrica, a este. Digamos, porque está como uno en cada extremo, decir, bueno, esto está pasando, hay que regularizarlo, hay que buscarle una vuelta, porque algo está sucediendo de que la gente quiere como esa independencia, entre comillas, pero después, en el fondo, no sé si es tan real, porque medio que te autoexplotás también, o sea, bueno, no me explota un jefe, pero acabo de tener que trabajar yo, o sea, 12 horas para después tener vacaciones, no sé, es como... Pero vos pensás extraño. Que es algo que la gente efectivamente busca trabajar en esta modalidad, o es más lo que encuentra? Porque yo creo que si parás a mucha gente en la calle, a muchos por ahí le hablas de vacaciones paga, indemnización, y te dice, y eso existe, porque no lo conocen. Yo de hecho nunca tuve un trabajo con vacaciones paga, con indemnización, con toda la bola, y la mayoría de los que somos sub 40, está complejo. Ahora, si vos me decís monotributista o trabajo en relación de dependencia, y me inclino más por relación de dependencia. Yo creo que debe haber gente que lo, o sea, obviamente no tengo una estadística, sí. No, obvio, medio obvio. Lo que me parece son sensaciones. A mí, claro, yo creo que hay algo que está pasando, que capaz que es un engaño también de esto de yo ser mi propio jefe o yo manejarme mis tiempos. El otro día vi justo el documental de Ofelia, que ajá, habla sobre el trabajo, cómo hacer plata, cómo hacer ganar plata. Y le justo hablaba con un chico, un repartidor, y le decía que sí, que él mil veces elegía ese trabajo porque si él tenía ganas de empezar a las 2 de la tarde, empezaba a las 2 de la tarde, y si se tenía que ir por algo, se iba. Pero creo que también hay un poco del desconocimiento de no saber, de nunca tener un aguinaldo, nunca haber tenido un aguinaldo. Una hora social. Claro. Debe ser entonces, hermoso. Si no sé lo que es, qué sé yo. Para sí. Creo que es un poco y un poco para mí. Por eso digo que hay algo de este tiempo, de la tecnología, de la red social, del home office, de la aplicación, que está sucediendo. Bueno, ¿cómo se regula eso? Claro. Para sí. Que haya de las dos cosas. Vos hoy decías, ¿no? El trabajo de mi abuelo en la fábrica y el trabajo de ahora. A mí me parece que la fábrica va a seguir existiendo porque sí, alguien tiene que justamente fabricar lo que después otras personas hacen delivery. Y siempre existió el delivery. Lo que pasa es que lo positivo de todo esto, y tomando lo que vos decías, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, el celular, estas empresas que vieron una idea de negocio y lo desarrollaron muy exitosamente, es eso, ¿no? Acercar la oferta y la demanda. Pienso en el caso de Mercado Libre, ¿no? Que también es pionero en lo que es el e-commerce. Y después también del Estado, algunas veces se han intentado hacer algún tipo de experiencias como lo que fue Correo Compras con Mercado Libre, que después, bueno, quedó en la nada. Pero sería interesante que existiera algún tipo de dispositivo estatal que pudiera gestionar la oferta y la demanda, sea de transporte, sea de delivery, ¿no? Porque acá estamos metiendo un tercer actor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del delivery vos tenés la roticería, por decirlo, la persona que compra y el que entrega. Y estás poniendo una empresa que es la que se lleva plata. Entonces, encarece al sistema a la vez. Habría que encontrar la vuelta para que esa gente que quiera hacer delivery pudiera intermediar con los diferentes lugares sin que aparezcan estas empresas que aparte, digamos, te tienen en relación de dependencia en la realidad, pero después no te pagan así. No, no. Es que trabajan para una empresa, pero la empresa no les da nada. Claro. Es que tienen... Nosotros nos juntamos con un amigo de Memo que trabajó un tiempo en una de las aplicaciones y claro, al principio no decía, sí, está re bueno, porque esto... Sí, tengo mi tiempo. Y después medio que la misma aplicación te empieza a entrar en una, que si no tenés tantos segundos y si no aceptás, el usuario empieza a tener como menos... Claro, empieza a bajar, te empiezan a aparecer menos pedidos. Entonces empezás a entrar también en una dinámica medio perversa. O sea, también si llega frío, el cliente te puede poner, no, me llevo mal y perdés. Empieza a tener ahí todo como una dinámica que no está tan buena. Y esto de estar disfrazado para trabajar o estar vestido casi como un trabajo de promotor, no quiero decir promotora para no ser sexista, pero digo, están como demasiado luqueados para hacer una entrega y están haciendo publicidad casi gratuita. A mí sí. Eso es algo que me genera muchísimo rechazo. ¿Cómo lo ves eso vos, ¿no? De que vos vendés de alguna manera tu imagen al trabajar, cosa que no haces en otro tipo de trabajos, o si lo haces te lo pagan. Por ejemplo, cuando, y aunque de vuelta no quiero ser sexista, pero cuando una mujer trabaja de promotora le pagan justamente por vestirse con una marca y demás. Sí, acá yo la verdad que no sé si es como obligación que lo usen sí o sí, o bueno, obviamente que ya la mochila que llevan tiene el logo, ahí no sé si la ropa es obligatoria. Y aparte entiendo que se la pagan ellos la mochila. Sí. Lo cual es medio raro. O sea, vos estás pagando para hacerle publicidad a la empresa. Sí, sí, vos ellos trabajás. Tienen que pagar todo. ¿Puedo inyectar un mensaje? Sí, cómo no. Lo tenemos a Federico acá que trabaja justamente. Apareció una voz de en una app. Es una voz que tenemos acá que no tiene cuerpo físico, pero está acá. Soy el señor de la app. No sale. ¿Me escuchan bien ahí? Yo. A ver. Ahora sí. Ahí está. No, también hago eso. Hablo con el micrófono apagado. Partan a hablar con y sin micrófono. Exactamente. No, los escucho atentamente y me parece interesantísima la idea, digamos, el planteo de la obra, porque como casi cualquiera a esta altura de la vida he pasado y paso por distintas experiencias laborales. Entre ellas, en esto que además uno en este mundo actual se convierte en un polifuncional, tenés que abarcar, digamos, un montón de actividades como para poder tener un ingreso que te permita tirarle algo dentro de la olla. Y laburo como repartidor, estoy en una de esas aplicaciones que es pedido ya. Mirá qué bueno. No, mirá qué malo. Bueno, tiró el chivo, tiró el chivo. Así que ahora que no la critique, tiró el chivo. Mirá qué bueno tenerlo acá, creo. No, pero lo sigo. Es cierto, digamos, de atrás para adelante, el planteo respecto de que uno en alguna medida es un promotor porque estás utilizando, digamos, tu cuerpo para promocionar la imagen de una empresa. Y hay algunas diferencias con otro tipo de experiencias laborales. Si vos laburás en una empresa X, la que sea, digamos, en relación de dependencia, es lógico que vos tenés un uniforme, te pagan porque, bueno, qué sé yo, estás representando y te están pagando porque estás representando. En este caso, no, porque vos no estás en relación de dependencia. Te comes el cuento, mucha gente se come el cuento de esta idea de la libertad, soy independiente, manejo mis horarios y demás. Y en realidad eso es relativo porque hay horarios en los que se trabaja más, se trabaja menos. No es que ganas lo que querés. Si uno ganara lo que quisiera, estaríamos todos repartiendo cosas y estaríamos ganando millonadas. Te estás autoexplotando y obviamente hay horarios en los que se paga más, en los que se paga menos. Hay un sistema de ranqueo donde si vos cumplís con los horarios así o con tal cantidad de pedidos, laburás o podés elegir tales o cuales horarios. No siempre podés elegir los horarios en los que mejor se trabaja. Me pasa, digamos, casi cotidianamente, creo que alguno le he mostrado a Juan alguno de estos pedidos donde te tiran, no sé, 58 productos, entre los cuales tenés una bolsa de comida para el perro, 5 kilos de papa, una media res y un automóvil 0 kilómetro, y esas cosas pasan, sucede, digamos, cotidianamente. El medio de transporte lo pones vos, con lo cual vos estás arriesgando tu capital, es decir, la libertad no es ninguna, no hay ninguna libertad. Pasa que, bueno, culturalmente se ha, digamos, machacado con eso y hay gente que realmente entiende que hay alguna libertad en trabajar en estas cosas. Por otra parte, es legítimo, digamos, el hecho del laburante independiente o el autogestionado que no quiere estar en relación de dependencia. Pero hay otros mecanismos, está la economía asociativa, hay una cantidad de cosas. Este tipo de empresas no son otra cosa que empresas donde explotan a la gente, digamos. Por eso es interesantísimo todo el debate y todo el planteo de la obra. ¿Qué es esto? ¿Cómo se inserta esto en este mundo laboral actual donde básicamente uno se termina autoexplotando? Y me parece que un poco esa es la clave. Bueno, y lo interesante, yo tuve el placer de ir al preestreno, digamos, mañana voy a ver la obra en función, pero digo, es la vivencia de la primera persona con todas estas ilusiones de salir a laburar y de generar tu platita, etcétera. Cómo la va viviendo y cómo cuando te toca ir de una punta a otra y no llegás y tenés que aceptar y decís, bueno, hoy voy a trabajar solo un turno, pero después te encontrás con que tenés que trabajar dos, y la va pasando y la va viviendo y se va cansando porque tenés que pedalear, etcétera. Andate con 8 kilos en la espaldita, contraviento en subida desde el centro en Bahía Blanca, lo más alto de Paligüe. Bueno, parecido le pasa a la protagonista. Y además me quedé, digo, nosotros estamos haciendo ya un análisis un poco más profundo, pero la vivencia de la protagonista en la obra me parece que está muy interesante. Pero además yo me quedaba pensando con que es un fenómeno social esto de que nos han ido quitando los derechos, no solo de hecho, sino en nuestra conciencia, como que en plena campaña el año pasado creo que varios candidatos se juntaron con grupos de estos repartidores, y como el análisis era medio como no nos jodan, nosotros no queremos que peleen por nuestros derechos laborales, dejen, no queremos vacaciones pagas, no queremos nada, sí un poco de seguridad, que no nos roben, pero después que no interceda el Estado, como si fuese algo negativo, como si yo no le faltara todo esto. Yo creo que eso también es, pienso que, sin saber porque no hablé con esta gente, pero digo, como también no tenemos mucha visión a futuro. O sea, creo que hoy uno le dice, no, cuando tenga 65 años y me jubile. A mí me pasa que yo digo, qué sé, yo no sé qué va a ser el año que viene. Pero eso, o sea, es un poco programado, por eso digo. Por eso digo, pero como que una cosa, claro, una cosa, si no podemos proyectar a nada, básicamente. Un pibe con 20 años se va a poner a pensar, no, tengo que tener mis aportes jubilatorios, que capaz que ni sabe porque nunca los debo de 25, porque cuando tengas, creo como que tenemos tan cortada la proyección a nada, que no me jodas ahora, tengo este trabajo, tengo vacaciones, no digo que está bien esto, pero yo puede ser ese como relacionamiento. No me jodas con qué me va a pasar cuando me jubile a los 60, porque no sé ni qué voy a hacer mañana, digamos. Obviamente está todo pensado para que vivamos así, sin poder salir más que del... Por eso se vuelve todo tan individualista, porque bueno, no sé, qué sé yo, no, como que estoy con los míos, ¿entendés? Como que es... Individualista e instantáneo. Sí. Luego, bueno, sí, ahora, esta semana, necesito la guitita para el fin de semana. Sí, después trabajo para vivir ya, o sea, no puedo proyectar en tener... Bueno, claro. Una casa, un terreno. Mirá qué bueno eso. ¿Por qué no le llaman así a la aplicación? En vez de pedido ya, es laburar para vivir ya. Después también podría ser. Come hoy. Muy bueno. Doctor Marcario, ¿puede registrarlo si está escuchando? Por favor, mi escribano. Ah, bueno. Che, ¿y qué devolución del público fueron teniendo en este tiempo? Hemos tenido buenas devoluciones. La obra no es muy larga, dura 40 minutos, y Melissa no se olvida nada. Dura 40 minutos, y la idea es un poco también que sea rápida. Como está, hablamos de la inmediatez, justamente, de tener todo ya. La cosa es que vaya rapidito, taca, taca, taca, y pase todo en 40 minutos. Hemos tenido eso, como, uy, como que de golpe está riendo, después digo, uy, no, qué bajón. Y todo como muy una cosa atrás de la otra, que eso está pensado, digamos, para que sea así. Y la verdad que sí, buenas, como, muy buenas reflexiones. Yo tengo una pregunta muy tonta para hacer, pero la voy a hacer igual. ¿Ella anda en bicicleta en la hora? O sea, anda por el... No, está fija la bici. Anda en bici, pero está fija, no sé. Ahí va. Estaría bueno. Sería flashero. ¿Reparte cosas en obra? Puede ser, hay unos regalitos, hay cositas. Hay interacción con el público. No hacemos participar a nadie, porque por ahí la gente dice, no, van a hacer. A nadie hacemos participar, pero hay interacción con el público. Bien. Es tu primera obra, ¿verdad? Es mi primera obra como dirección. Dirección. ¿Cómo es esa experiencia? Está bueno. Yo tenía ganas hace rato de dirigir, obviamente nunca sabiendo qué. Y bueno, salió. Obviamente también yo con Memo tengo mucha confianza, somos amigas, es una sola persona, no es lo mismo que dirigir un grupo. Y bueno, fue probar. Y bueno, yo no hice una carrera de dirección, acá no hay carrera de dirección en Bahía. Entonces, bueno, es aplicar lo que yo aprendí como actriz. Ahora voy a probar si funciona en la otra persona. Y bueno, fue empezar a laburar y probar, y por momentos decir, no, esto es horrible, es malísimo, no va a funcionar. Y después decir, bueno, esto puede funcionar, como que va y viene ese pensamiento. Y bueno, después llega un momento que tenés que estrenar porque hay que ver qué pasa. Y bueno, por suerte bien, o sea, estoy contenta con mi primer proceso de dirección, creo que está bastante digno el trabajo. Bien, y además han armado realmente un equipazo entre Agustín, que es un profesional de las letras, y Memo, que realmente también, no, o sea, me animo a decir que te debe hacer un poco fácil el trabajo, porque es una gran actriz, una gran profesional. Aparte de toda la confianza, decir, che, esto claro, no, esto sí. E imagino, dale, que ella también para vos. Obvio, y después también Lucho La Polla, que se sumó. Hacer la fotografía, que también nosotros lo conocíamos, que es un gran fotógrafo de acá de Bahía. También con la mejor se sumó, no, yo quiero sumarme, sí, como muy buena onda. Y Celeste Lorenzo nos hizo el vestuario. Después todo muy autogestivo, tuvimos mucha ayuda también. el amigo de Melissa nos prestó la bici, otro amigo nos hizo el soporte para la bici. Tuvimos como mucha ayuda. Vicky, Aure, otra amiga, nos prestó en un principio una bici fija para poder empezar a ensayar. Después en Multiverso, que es un espacio también cultural donde se dan clases de danza principalmente. Ensayamos ahí a un precio mucho más accesible, digamos. Tuvimos también mucha, mucha como red y mucha ayuda de amigos y amigas que nos dieron una mano también con diferentes cosas que necesitamos. Así que fue como un equipo grande. Muy bien. ¿Hay algún proyecto en cartera o están a full con esto? No, ahora estamos con esto. Con esto. Sí, porque recién empezamos, o sea, con la función de mañana van a ser 5 funciones. Así que la proyectando idea es... para el año que viene. Sí, sí, por supuesto, pero bueno, recién estamos arrancando. Bien, bien. ¿Y cómo ahora te saco un poquito de esta obra que repasamos? Es mañana la última función del año, recomendado para ir, principalmente para quienes trabajan en estas aplicaciones. Sí, estaría muy bueno también para que nos ven su sentir. Un paréntesis antes de irme del tema. ¿Fueron algunos? ¿Te encontraste con algún público que, sí, yo trabajo... sin conocerlo, o sea, que no. Vio la obra y se acercó. No. No, no que nos hayan dicho, no, claro, capaz claro, que fueron y exacto. No que se hayan acercado a decirnos, no. Bueno, repasábamos mañana viernes en Juanita Primera, Alvarado 818, sí. A las 20 horas. 21 horas. 21 horas, bien. A 20:30 ya se abrirá puerta para comprar las entradas. Sí, tenemos el Instagram, bien. Que es traccionasangre.bb. Que ahí está toda la info y hay un link de WhatsApp que si apretan va directo al WhatsApp y ahí pueden pedir las anticipadas que tienen un descuento y también hay descuento para estudiantes y jubilados. Bien. En puertas un poquito más cara. Muy bien. Bien. Decíamos que estás actuando en la comedia municipal. Así es. Lo que se conoce como en la jerga el segundo semestre, que es con dirección local. Decimos la comedia municipal se divide en 2 semestres. El primero es con dirección de afuera. Y el segundo es con un director o directora local que son elegidos por un jurado, etcétera, o sea, van a concurso. ¿Cómo viene ese proceso? Que es tu cuarta o quinta comedia, ¿verdad? Mi quinta comedia. ¿Tu quinta comedia? Bien, muy bien, ya estamos terminando, o sea, queda este mes, nada más, noviembre. El 24 de noviembre es el cierre en el Teatro Municipal, es con entrada gratuita, siempre es entrada gratuita. Creo que es 18 y 20 horas, dos bien. Funciones. En el Teatro Municipal. Sí, seguramente en las redes, pero si van, va a haber lugar, digamos. Pero por lo general se saca antes la entrada. Bien. En el Instagram del municipio y del Instituto Cultural del municipio figura toda la info. Sí, ese es el cierre. Bien. Vemos muy bien, la verdad. Muy bien, recorren escuelas. Escuelas, sociedades de fomento. El domingo estamos en Biblioteca de Tiro Federal, calle Pellegrini. La re mala. Bueno, ahí en la. Se busca, en las redes sí, se busca. En bien. Calle Pellegrini, se busca en las redes. También a las 6 de la tarde. Bien, y es un año especial para la comedia municipal que está sí, cumpliendo 30 años. También recordamos que la comedia municipal es una ordenanza, o sea, es creada, no es una política, digamos, del ejecutivo, que a alguien se le ocurrió hacer la comedia, sino que está creada por ordenanza, que es una lucha de la Asociación de Actores, etcétera, y que está cumpliendo 30 años, así que es transversal a gobiernos. Sí, y es la única en el país porque otras que había ya... Municipales es sí, la única en el país. Sí, porque había una, creo que la de Mar del Plata ya no funciona. O sea, las que había en otros lados no prosperaron como esta. Bueno. Entonces, sí. Muchas veces hablamos de Bahía Blanca como vanguardia en materia de legislación cultural. Bueno, acá tenemos un caso y de sostenimiento de esas legislaciones. Sí, y también se va mejorando porque año a año siempre alguna cosita va cambiando para mejor, digamos, se van agregando cosas. Así que la verdad que sí. Sí, son 30 años de sostenerla. Hubo momentos ahí de que hubo que salir a sostenerla más, pero la verdad que sigue. Pero sobrevivieron a lo que fue el gobierno anterior, que no fue poca cosa. No, la verdad que ahí fue, bueno, donde hubo un momento en el que se iba a derogar absolutamente todo, sí. Y bueno. Y se llenó de gente el Consejo, sí, Deliberante, sí, sí, fue una linda jornada. Sí. Estuve ahí, recuerdo, y en general han sido bastante revoltosos ustedes, trabajadores de la cultura, con el anterior gobierno. En momentos en los que por ahí había muchas razones para protestar, para exigir que se cumplen ordenanzas vigentes, y por ahí otros sectores no salían tanto a la calle. Sí, la verdad que en ese sentido, o sea, la comunidad de Bahía es como muy organizada, donde sucede algo enseguida se sale, y creo que bueno, por eso también hace 30 años, digamos, que sucede la comedia, uh-huh, y entre otras ordenanzas que no tienen tantos años, pero que están muy buenas también. Bueno, así como decimos que la estructura legislativa en Bahía Blanca es muy interesante, también es la estructura de defensa de esos derechos. Tenemos un sindicato de actores, tenemos un sindicato de músicos, tenemos una asociación que defiende a los trabajadores de la danza, tenemos una red de espacios culturales que defienden los espacios culturales que abren, que dan mucho lugar. Tenemos 5 escuelas de arte. Realmente, bueno, por casualidad no pasan las cosas, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con una ciudad que ha sabido pedir, ha sabido armar proyectos y ha sabido, cuando fue necesario, defender esos derechos adquiridos en el tiempo. Hasta acá hemos llegado. Si alguno le ha quedado algo en el tintero para conversar. Juan y Fede. Me atrapó, digamos, la propuesta, porque obviamente es transformar, digamos, en expresión artística algo de lo cotidiano, que en alguna medida también eso es una de las funciones del arte, convertir en experiencia estética eso que a veces se naturaliza en lo cotidiano. Y en esto de naturalizar, no sé si vos, Fran, decían esto de, bueno, nos hemos acostumbrado a que, y sí, se ha naturalizado que una de las formas de trabajo en la actualidad es la autoexplotación. Somos todos empresarios, ahora parece. Bueno, no, el empresario es el que con mucho ingenio inventó la aplicación y se la lleva todo a algún paraíso fiscal. Todos los demás somos los autoexplotados del sistema. Está muy bueno. Así que bueno, éxito. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por esta obra. Volvemos a repasar la información. Mañana, viernes, 21 horas, en Juanita Primera. Tracción a sangre. Muchas gracias, Romy. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Y nosotros le damos el cierre a este bloque. Escuchamos un poco de música y volvemos. No, un chivito. Pero cómo no, un chivito con papas al horno. ¿Sabes qué? A esta hora ya me está dando un hambre. Te da, ¿no? El jueves que viene, si todo acompaña, vamos a tener otra entrevista. Ah, me imagino. A ver. El viernes. A ver, pará. ¿Es alguna persona que has mencionado varias veces en esta columna? Muchas veces. Sí. Sí, creo que... Ay. El sí, viernes 15 vamos a tener la octava edición del Festival Internacional Danza por la Identidad. Se va a realizar por primera vez, por segunda vez, afuera de La Plata. Ajá. El año pasado se realizó en el CCK. Este año va a ser sede Bahía Blanca del Festival Danza por la Identidad, obviamente en apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo, en apoyo a la búsqueda de los nietos y nietas que faltan recuperar. Si todo sale bien, porque va a estar llegando ese mismo jueves a nuestra ciudad, vamos a estar con la directora del festival, Yamila Cruz Valla, y el equipo de Danza por la Identidad, bien, hablando un poco de lo que viene. Me encanta, bueno, lo esperamos, y yo lamentablemente no voy a poder estar presente en la función porque me toca viajar, pero no, me encantaría, bueno. Y ya recibí una invitación para ir que tuve que rechazar, que no es la tuya, Fran, quiero aclarar. Sí. Así que bueno, hasta acá llegamos entonces con Cultura en Foco, la columna de Franco Bardini. Nosotros hacemos una pausa.